Te come una, pierdes un diente. Y la realidad, si tú solo tienes 22, Dale, vamos, vamos. Chupóltero. Dale una mojita que sea por la oración esa. Oye, ¿qué estás ahí, Marlo? ¿Siete? ¿El que se va a sentar a Talía ahí? Ah, Matalía, pero tú no ves a Matalía, mijo. ¿Estás jugando solo ahí? ¿O tú estás jugando ahí? ¿A Matalía, viejo? Talía no va a jugar. Talía no va a jugar. Quédate por ahí, que esto es rápido. Tienes razón, esto va a ser rápido. Voy. Voy, para que te pare más rápido. No, Talía, levántate un poco. ¿Me toca a mí? Dale. Sí. Y con la cantidad de nueve eso que cogiste ahí. ¿Pero qué música más o menos viene siendo? ¿Ring o...? No, chico, lo que está cogiendo es la olla. ¿Cómo viene siendo? Sí. Saludo hoy. ¿Para coger el audio de la calle? Déjame hacer una cosa aquí para ver cuál es el homosexualismo proletario que hay. Dale, tira la fecha, se tiene que mandar a tirarla. Ahora voy, espérate, pero tenía que volar. No te estás empujando. Voy, déjame que el mío desarrolle. No, porque después Talía dice que soy un abusador, que no sé qué. No, diga no. Que si la vente un cuatro. No, si no es contigo, es con él. ¡Ey! ¿Qué te traicionó? Yo. Es con él. Ella que no me llamó. Gusano. ¿No? Estaba durmiendo, Sara. No supía que me molestaba. No. Estaba pensando. ¿Dónde está Raúl? ¿Atiende ahí? ¿Atiende ahí que Raúl está ahí? Mira, ahí está Raúl, sigue donde mismo. Estamos gozando, mientras me dejen yo gozo. Claro, si tiene que llegar, todo eso tiene que llegar. Una facilidad. Una serie de traiciones aquí. Sí, no, tú lo sabes. Ah, no, esto es un cambi-cambi. Yo empecé a jugar aquí, ¿no? ¿Verdad, caballero? ¿Cuál es la traición? Primero Vladimir, después a mí. No sé qué piensa ella. Esa es la que él estaba guardando para que tú te pegaras. Claro. Y la acaba de soltar ahora mismo. Así mucha. Que imagínate. Cogiste mucha. Pero habla, no hay que quedarse tieso. Me estoy preparando para la foto. A mí me hicieron aquí este video, ustedes lo saben. Ya para la red. Oye, espérate. Quiero ser modelo. Agita Talía, ¿cómo me dices que tú me gritas a mí? ¡Ya! ¡Fuera! La cosa es contigo, ¿ves? ¿Sí? A Talía le tengo un respeto. Espérate, no, es que ahí la cogí. No, que me voy a esperar cantar. Lo que cogí la que no tenía que pegar, mira cómo se pasa. A ver, ¿el problema de él? Pregúntale quién es el problema. Casi. ¿Y ahora te pasaste? No, déjame ver si yo juego conmigo. Dale, que ahora la que tú juegas es Dani, va a pasarlo a él y ya. Dos cartas tiene ahí. Adivínalo ahí. Voy a poner el Dani, que el Dani parece un robot mirando para un lado, pero no tiene ni pinche. No tiene nada. Lo mejor que tú tienes que no le hace caso a la gente. Vamos a empezar a reír, Talía, y le voy a emocionar. Ella se que tiene una pila ahí. Y el que no lo conoce y dice, coño, ese chamaco va a andar. Ahora sí, Dani, con todo. ¿Se es tuya? ¿Se es tuya? Bueno, pues yo no llevo. ¿Ya se acabó? Ta, ta, ta, no, no, no, vi, no, vi, no, ta, ta, ta, ta, ta. No, 20. 20. No he hecho el 8, si no, lo como bien. ¿Cómo que va a echar el 8? ¿Tú te piensas que le hemos jodido? ¿Va a echar el 8? Este no le ha a doble. Oye, joder, era 8. Ya la doble pasó. Pero es que tiene que jugar para mí, no tiene que jugar para la gente. Dejen lo que piensen, que el cuerpo vea conmigo, piensa. Fíjate, vamos a jugar la 8 así, ¿verdad? Fíjate, pasa 8, ¿sabes? Cogerme jugo para mí, que ya quedamos ficha. Normalmente no lo sale, pero sale ya. Sí, no entrando gente, entrando gente. Y tú no juegas, no, si tú vas a buscar la ficha. Tranquila, cara, voy para arriba de él. ¿Quién para ahora? Era, era, era, era, era, era, era. Oye, se cayó una ficha, se cayó una ficha. Ahora te vas tú. No, ahora le toca a Alejandro. Le toca a Alejandro. A ver, pero no se conoce.